Gracias tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a martes 26 de mayo de 2015 y queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema comunicacional, en el que siempre insistimos. Hay ahí algunas nuevas cosas que queremos hacerles el desglose correspondiente para ustedes y estamos seguros de que va a ser de interés para todas y todos. Sin embargo, quería preguntarles antes, porque me está preguntando aquí Luis. Luis está encargado, Luis Fría, está encargado de la consola por estos días y nosotros desde acá, pues nuestro abrazo, nuestro agradecimiento por el apoyo que nos brinda siempre aquí en Sin Tapujos. Les decía que estábamos comentando lo de esta intento de fuga que esta gente tenía planificado, estos de Leopoldo López y de Daniel Ceballos ahí en Ramo Verde. Sí, desde hace ya varios días, desde hace por lo menos 2 semanas, se había venido hablando entre pasillos, digamos, de esa posibilidad de que esta gente estuviera urdiendo esto, sobre todo por la forma en que ha evolucionado el escenario político en nuestro país. Ustedes recordarán el instrumento fundamental de apoyo con el que está contando la gente de la derecha en Venezuela, que es el Imperio Norteamericano, quedó acorralado, quedó atrapado con su intento de tratar de arrinconar al presidente Nicolás Maduro, al gobierno revolucionario y al pueblo de Venezuela con su desfachatada, delirante sanción que inventó contra nuestro país el Imperio Norteamericano. Y luego en la derrota contundente que le fue propinada por el presidente Nicolás Maduro en nombre del pueblo venezolano al presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas. Eso fue en Panamá. Todas y todos lo recuerdan. Eso significó para la oposición, como lo comentamos aquí en su oportunidad, que se les desarticuló el arma más poderosa con la que estaban contando para que hiciera el trabajo que no ha podido hacer la oposición aquí en Venezuela: acabar con la Revolución Bolivariana. Ellos estaban muy esperanzados en eso, lo ligaron, lo apostaron, hicieron todos los esfuerzos para que el Imperio Norteamericano viniera, trajera sus tropas y aquí arrodillara al ejército venezolano y se acabara pues la revolución. No se pudo, no se les dio, y entonces intentaron por la vía de montar un show con que ellos son la fuerza mayoritaria desde el punto de vista electoral en el país, y se les vino abajo también esa posibilidad, quedaron en evidencia, no tienen ninguna capacidad de convocatoria, ninguna capacidad de movilización, lo demostraron las primarias escuetas que hicieron hace 2 semanas y por supuesto eso los golpeó muy duro, los golpeó severamente. Ustedes habrán visto que no hay ya por ahí, salvo los delirantes que siempre están diciendo barbaridades, que si Capriles es una barbaridad, el otro, etcétera, pero ya no hay, no existe. Eso se había venido desintegrando, atomizándose paulatinamente desde hace ya más de un año y nosotros lo anunciamos, eso fue una muerte anunciada. Ahí llegó el viejo enterrador de la comarca a tratar de darle buena sepultura a esa mud y bueno, aceleró todo el proceso. Se esperaba que iba a demorarse un poco más y lo que hizo fue acelerar el proceso. Ahí quedó en evidencia en esa primaria chucuta que hicieron, quedaron ante el mundo como simplemente unos vocingleros, gritones, que andan tratando de confundir al mundo con su propuesta de que ellos son mayoría, de que tienen aquí todo el mundo respaldándolo, etcétera, y no ha sido así. Entonces inventaron ahora el camino de tratar de hacer quedar en ridículo al gobierno bolivariano mediante la fuga de estos monstruos de Ramo Verde. No se les dio, la actuación de los servicios de inteligencia fue mucho más eficiente de lo que esta gente calculó en la subestima que hacen siempre de la Revolución Bolivariana, de las autoridades, del Estado, de los servicios de seguridad y de inteligencia. Ellos siempre han considerado que están por encima de eso, que son más inteligentes. Y bueno, quedaron al descubierto en su plan, en su intento de hacer quedar en ridículo al gobierno y al Estado venezolano con su fuga que ellos pensaron hacer, y también se les vino abajo pues esa propuesta o esa herramienta con la que quisieron avanzar. El tema aquí es qué es lo que va a pasar con la oposición, qué es lo que va a suceder, qué van a intentar ahora. Bueno, es muy preocupante. Es preocupante porque no tienen ya discurso, nunca lo tuvieron, no tienen herramientas en el ámbito del debate político, no hay posibilidad alguna. Ellos no van a querer ir a la elección parlamentaria porque no tienen posibilidad de participar en ella con candidatos que tengan el mínimo de fuelle de arrastre popular que debe tenerse para ir a una elección. No lo tienen porque ellos han concentrado siempre su propuesta política en las 7 personas que están al frente de ese proyecto desde hace más de 15 años. Esas 7 personas han secuestrado las posibilidades de la oposición, de los militantes que ahí están porque simplemente no quieren pues estar apoyando la revolución bolivariana, están en su derecho. Son venezolanas y venezolanos que están participando de la vida democrática del país con una posición distinta a la que en este momento es mayoría y que ha decidido que debe estar al frente del gobierno una propuesta socialista, chavista, como la que encarna el presidente Nicolás Maduro. Esa gente tiene su derecho, pero le es secuestrado por la dirigencia de la oposición. Es una dirigencia ahí enquistada que ha impedido que haya la posibilidad de regeneración de ese sector y que, bueno, de alguna manera salgan de esa derrota permanente en la que están hundidos por precisamente la ineptitud, la ineficiencia, la ineficacia y la torpeza política que les caracteriza. Hay una situación difícil. No van a ir a la elección parlamentaria sin antes tratar de generar convulsión social, sin generar estallido social, desconociendo las instituciones, cuestionando todo, como lo hacen siempre, diciendo que no va a servir la elección, que va a haber fraude, que van a buscar estallidos, van a tratar de activar a los profesores universitarios con la señora esta ahí, la rectora fascista, y van a tratar después de activar a algunos muchachos, sabiendo que no tienen ya juventud, nunca la tuvieron, fueron los hijos de mamá y papá solamente los que salieron a apoyarlos ahí porque estaban recibiendo dólares, pero ya el país sabe que la juventud es revolucionaria, que está con el presidente Maduro, y eso lo hemos visto, pues lo hemos visto en todos los eventos que se han dado con la juventud en los últimos meses. De modo que va a ser una situación, como digo, difícil, preocupante, pero a la que hay que encarar con la misma fortaleza, cohesión y claridad con la que el pueblo hasta ahora ha defendido la revolución y ha defendido su derecho a que su decisión sea respetada. Quiero comentar con ustedes, como les decía, un tema que está relacionado con lo comunicacional. Saben ustedes que esa es nuestra área de trabajo y que en ello hemos invertido décadas de investigación, de propuestas, desarrollo de tesis, en fin, hemos trabajado en eso. Y a nosotros nos complace cuando vemos, por ejemplo, declaraciones como la que da este fin de semana ahí en el programa del doctor José Vicente Rangel, a quien extendemos también nuestro saludo más cordial y fraternal desde acá, desde Sintapujo. Como lo hizo la canciller Delcy Rodríguez este fin de semana ahí en José Vicente Hoy. Ella dijo, entre muchas otras cosas interesantes que estuvo planteando ahí, que Venezuela es un país acosado mediáticamente y la revolución es un ejército que lucha para desmontar esa realidad virtual que envían los medios comunicacionales. Nosotros creemos que esa es una de las verdades más acertadas que se han dicho desde el ámbito del gobierno revolucionario en los últimos días. Creemos que efectivamente es ahí donde está el eje medular del problema real por el que estamos atravesando, que es que los medios han querido desvirtuar la realidad de manera permanente para llevarnos a un estallido social. Han manipulado, han torcido los hechos para ponerlos en función de lo que a ellos les sirve, les es más provechoso desde el punto de vista de su proyecto de reinstauración del modelo neoliberal en el país, como se lo proponen. Ellos han utilizado los medios para eso, exclusivamente para eso. Ya los medios no son aquellas herramientas de entretenimiento que fueron en un principio cuando se empezaba a desarrollar esa tecnología. Acá lo hemos compartido con ustedes y lo hemos comentado bastante. Los medios son simplemente instrumentos que promueven un discurso que persigue instaurar en la sociedad una percepción que se ajuste a los intereses de las grandes corporaciones y del imperio norteamericano. Hasta en las comiquitas eso es así. Usted enciende el televisor en cualquier película, cualquier serie, cualquier noticiero, cualquier programa de opinión o hasta en las comiquitas y va a encontrar que siempre en el fondo hay un planteamiento ideologizante, alienante, transculturizador, y todo ello en función de los intereses de perpetuación de la dominación de los sectores hegemónicos que han mantenido siempre el poder sobre las sociedades desde que la sociedad está organizada como tal. En ese sentido, nosotros creemos que la canciller Delcy Rodríguez ha tocado un tema medular. Ella habló, como digo, de muchas cosas que están sucediendo en los hechos reales. Habló de la expansión de la credibilidad de Venezuela ante el mundo entero, como lo hemos visto en el respaldo que se le ha dado a la Revolución Bolivariana en los últimos tiempos, a todos sus planteamientos. Absolutamente todos los planteamientos hechos por la Revolución Bolivariana han sido acogidos con beneplácito por la comunidad internacional en términos generales. Sobre todo porque la propuesta ha sido una propuesta que promueve la paz, que promueve la concordia, la cohesión entre los pueblos para la colaboración, la solidaridad y el desarrollo de proyectos de beneficio mutuo para las naciones. A diferencia del imperio norteamericano, que promueve el sometimiento, la destrucción de los pueblos, la extinción incluso de civilizaciones para someterlas a sus intereses particulares como imperio. Y eso el mundo entero lo está leyendo en esos términos. Es por eso que Venezuela ha adquirido un gran prestigio con su propuesta antiimperialista e integracionista en función de la paz de todos los pueblos, y es por eso que es atacada la revolución. El medio de comunicación es la herramienta que están colocando los sectores hegemónicos para ese propósito. Y eso lo vemos, por ejemplo, en lo que recientemente comentó en su programa con el Mazo Dando nuestro camarada y amigo Diosdado Cabello, vicepresidente, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo. Él comentó la producción de una telenovela en la que están incorporando un personaje en los últimos días que obviamente está tratando de imitar, reproducir ahí en la telenovela la imagen del camarada Diosdado Cabello. El personaje sería interpretado por un venezolano, aun cuando es una producción colombo-norteamericana, y para hablar de un personaje mexicano, como lo vamos a ver ahorita. Pero el actor Franklin Virgues es escogido precisamente con el objetivo, el propósito avieso de contribuir a la división, a la profundización de la conflictividad entre los venezolanos que ha promovido siempre la derecha. El personaje que encarnará será Diosdado Carreño Arias. ¿Ustedes lo recuerdan? Eso lo comentó la semana pasada Diosdado en su programa con el Mazo Dando. La producción es una coproducción, valga la expresión, entre el canal Telemundo o la cadena Telemundo y Caracol Televisión, uno mexicano y el otro colombiano, pero es una coproducción colombo-estadounidense, porque Estados Unidos es quien está financiando el proyecto. Bueno, va a ser distribuida internacionalmente, es una serie que está en su tercera temporada, acumulando un éxito que ellos dicen que ha sido descomunal en toda Latinoamérica. La serie narra la historia de Aurelio Casillas, uno de los narcotraficantes más importantes de México en los años 90. Y aquí hay que detenerse para hablar sobre el fondo de esto, es decir, cómo aquí se ve que hay un plan perfectamente estructurado para atacar a Venezuela. En reciente declaración del presidente de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Irwin José Ascanio Escalona, se da cuenta de un detalle sobre el comportamiento del narcotráfico en el continente, en todo el continente y probablemente en el mundo, que había pasado por debajo de la mesa. Y yo quiero aquí traerlo a colación en relación a lo que estamos hablando. Él dice, en los países donde hay intervención militar directa de Estados Unidos o tienen bases instaladas, óigalo bien, es donde se produce la mayor cantidad de drogas en el mundo. Y para eso tenemos ejemplos aquí mismo en Latinoamérica, y es del conocimiento público. Y él se refiere, por supuesto, a Colombia y a México. Escalona recordó que las estadísticas de incautación se incrementaron luego de que se decidió la salida de la agencia antidrogas norteamericana, DEA, del territorio venezolano. Una vez que salió la DEA de Venezuela, se duplicaron en el país las incautaciones de drogas y se mejoró el control y proceso para desarticular las organizaciones criminales de la droga. Recordó que las actividades de la DEA en Venezuela implicaban mecanismos ilegales que se llamaban entregas controladas. Aquí lo hemos comentado. que se demostró que desviaban drogas hacia otros ilícitos territorios donde ellos querían manipular el asunto, y allá también se involucraban con funcionarios de la DEA para hacer lo mismo, el control, la coordinación. El comandante Chávez lo dijo siempre muy claramente: Estados Unidos no combate a la droga, la coordina el narcotráfico. Y eso era lo que estaban haciendo aquí en Venezuela con la DEA. Desde siempre lo hicieron en todos nuestros países. Por eso el comandante Chávez los puso de patitas en la mar y los devolvió para su país. Y a partir de ahí es donde se dio la política de mayor efectividad en el continente en la persecución de la droga y de los narcotraficantes. Aquí lo comentábamos la semana pasada. La detención de la mayor cantidad de capos del narcotráfico se dio aquí durante el gobierno del comandante Chávez en la Revolución Bolivariana y durante la gestión en particular del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del exministro Tarek El Aissami. Entonces, ahí se ve perfectamente claro qué es lo que está sucediendo, qué hay detrás de ese plan de ir sembrando una realidad virtual con productos como esta telenovela de la que estamos hablando, El Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos va añadiendo personajes a su trama en la medida en que ellos les interesa que vaya dándose una mayor atención al tema del narcotráfico en nuestro continente. ¿Qué es lo que se hace con esas telenovelas? ¿Por qué tienen éxito las telenovelas del narcotráfico, esas que llaman las narconovelas? Porque están exaltando la figura del narcotraficante, están abriéndole las puertas al desarrollo de mejor manera, de manera más organizada, más eficiente, a todos los narcotraficantes que hay en el continente, dándole desde ahí recetas de cómo actuar para no ser detenidos, para no ser descubiertos, para etcétera. Porque en una trama de una telenovela puede perfectamente desarrollarse ese tutorial, ese instructivo a través de una trama. Una trama donde van diciendo: oye, mira, pero este falló porque no tomó la precaución de colgar el teléfono a tiempo. Entonces, el malandro que está viendo la novela dice: ah, bueno, yo cuando voy a atender, entonces sí cuelgo a tiempo. Fulanito no llamó a tal juez en la telenovela. Entonces, el malandro en la vida real dice: bueno, hay que llamar al juez, porque fíjate lo que le pasó a este en la telenovela, le fue mal porque no llamó al juez. La telenovela es para exaltar la obra de los narcotraficantes. Por eso existe la narconovela. Es para eso, para la alienación de los pueblos, para el sometimiento a los designios que tienen planteados los grandes poderes fácticos que están detrás de esto, y para el propósito del Imperio Norteamericano, para mantenernos a nosotros simplemente como un rebaño en un patio trasero. Ese es el propósito de esos productos, que han sido perniciosos desde siempre y que se cuestionaron desde el ámbito de la intelectualidad en su momento de tal manera que ellos buscaron darle un vuelco al asunto llevándose a algunos intelectuales importantes como Salvador Garmendia, Cabruja, el Negro González Vega, etcétera, gente que llamaron del ámbito de la intelectualidad y del pensamiento de izquierda o progresista para tratar de desmovilizar a los pueblos con su propio planteamiento y con su propio lenguaje. Eso fue el propósito de esas que se llamaron también las telenovelas cultas, que estaban produciéndose en algún momento en Venezuela y que también tuvieron mucha resonancia en el mundo entero. Este tratamiento que se está haciendo desde la televisión sobre la realidad venezolana para ir creando la percepción de que aquí hay un liderazgo de capos mafiosos es lo que persigue sembrar esta telenovela que en este momento está denunciando la canciller Delcy Rodríguez, más allá del tema noticioso. El problema que hay con la guerra mediática contra nuestro pueblo no es solamente el asunto de la noticia que hacen en contra del presidente o del gobierno revolucionario, torciendo la realidad, etcétera. No es eso solamente. Es todo producto comunicacional, todo contenido mediático que hay detrás de las producciones de estas grandes corporaciones mediáticas. Todo ese contenido mediático tiene un discurso, y el discurso persigue crear una percepción siempre en las sociedades. Este es un ejemplo claro de cómo el gran capital invierte de manera descarada, impúdica, sin ninguna vergüenza, sabiendo que queda al descubierto, porque sabe que todo el mundo con dos dedos de frente va a analizar esto y lo va a comentar y va a escribir sobre ello en un momento determinado. sabiendo que eso es así, ellos apuestan a su poderío como medio de comunicación, diciendo, me importa un cipote lo que digan los programas de Yebecae o del otro, o de Telesur sobre este tema, o que diga el mismo Diosdado en El Mazo Dando. Me importa un comino, dicen ellos. Yo hago la telenovela porque la telenovela adormece a los pueblos, la telenovela embrutece a los pueblos y yo tengo ese poder. Eso es lo que dicen estas grandes corporaciones. Eso es lo que han tratado de hacer desde siempre, embrutecer a la gente para mantenerla en la oscuridad y que sea entonces una víctima que disfrute la miseria, que disfrute el padecimiento del hambre, de la exclusión, de la injusticia y la desigualdad que se promueve en el ámbito capitalista. Eso es lo que persiguen estos productos. Por eso la telenovela es perniciosa. Siempre va a ser perniciosa la telenovela. Y más que cualquier otro contenido mediático, porque habla de la supuesta realidad de nuestros pueblos. Es decir, busca identificar al latinoamericano con su discurso de manera más estrecha. Porque si el pueblo ve una serie norteamericana o ve un film donde está Brad Pitt o el otro, que ni siquiera saben hablar español, no se identifica inmediatamente con ellos, quizás con algunas ideas, etcétera, pero no con esos personajes. Mientras que la telenovela tiene la carga poderosísima de que hay ahí los personajes que admira como muy cercanos a los pueblos latinoamericanos. Por eso es que nosotros advertimos al respecto y felicitamos, saludamos el planteamiento que ha hecho este fin de semana la camarada Delcy Rodríguez en el programa de José Vicente Hoy. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tenemos que recordarle que está ahí a su disposición en nuestro portal, en nuestro blog personal, soyaranguibel.com, nuestro artículo de esta semana en el Correo del Orinoco. Ustedes saben, estamos todos los lunes en las páginas de opinión del Correo del Orinoco y en esta oportunidad nuestro comentario está relacionado con la persistencia, la terquedad de la gente de la oposición en el fin del cataclismo que está de manera inminente ya encima de los venezolanos, que vienen diciendo desde el primer día de la revolución hace 16 años y medio. Esto ha sido un asunto persistente, que uno no entiende cómo es que ellos siempre dicen, no, mira, pero ahora sí ya es verdad, ya sí se acabó, ahora ya no sé cómo vamos a hacer, pues no sé cuánto, y tienen 16 años en eso, y ellos mismos se lo dicen, y después ellos mismos no lo recuerdan, y no salen de su propio engaño, eso se llaman autoengaño. Es una cosa, debe ser enfermiza, debe ser una cosa psiquiátrica, ¿no? Porque tú puedes ser que le digas una mentira a una gente en un momento determinado y sales de eso. Pero que te la digas tú mismo y después no sucede nada lo que tú dijiste y vuelvas a mentirte a los dos días y estés en eso toda la vida, me parece que es una cosa ya irracional en extremo. Es una cosa clínica, definitivamente. Esta gente se ha mantenido en esa insensatez. La insensatez de que ellos hacen más, todos los diagnósticos lo hacen. Hacen los diagnósticos como que si ellos supieran de eso. Entonces dicen, no, porque tú sabes que el problema con el dólar es que, y además tú sabes que no sé, y te lo dicen con una propiedad que ni siquiera el Papa. El Papa cuando habla, habla con humildad y dice, bueno, yo creo que debiéramos. Pero no, estos tipos hablan categórico, y tú lo oyes en los restaurantes, y lo oyes allá, y lo oyes aquí, en la barbería, en la fratería. No, porque tú sabes que ahora sí es verdad, no, porque tú sabes que sí, y tal, y la muy idiota que andan con ellos, ponen los ojos así como pelados, como cualquier Leopoldo López, y ay, verdad, sí, verdad, no, sí, eso es verdad, porque a mí me dijo fulanita. Y tú dices, bueno, ¿cuándo irán a salir de tal insensatez? Todos nosotros hemos ahí, de alguna manera, esbozado una reflexión que siempre vamos a hacerla, pues, pero le estamos dando la vuelta de distintas maneras para ver si alguna vez la pegamos con esta gente. Y en esta oportunidad la hemos denominado la persistencia de la insensatez. Ustedes, si no tuvieron ayer la posibilidad de alcanzar por ahí un ejemplar del Correo del Orinoco, lo tienen ahí en el blog soyaranguibel.com. Está a su orden esa reflexión. Bueno, yo quería compartir con ustedes en relación a eso de la insensatez de la oposición y sus disparates, y uno lo oye haciendo dictámenes y análisis y todo eso, una entrevista en la que estuvo participando el economista Tony Bosa este fin de semana, junto con Alvin Lezama, nuestro buen amigo, ahí en La Construcción de la Utopía, que se llama en nuestro programa de YBKE y que conduce Alfredo Oliva. Un saludo, Alfredo, desde acá, desde Sin Tapujos. A mí me pareció interesantísimo el tema que trataron ellos, el tema de la dolarización, porque además también hemos hablado nosotros de eso aquí y consideramos oportuno pues sumar la reflexión de estos compatriotas a lo que hemos dicho. Voy a leer aquí el resumen que hace Yailú Pereda en el Correo del Orinoco el día de ayer. De acuerdo con el economista y analista político Tony Bosa, en el actual contexto económico mundial, pedirle a un país que se dolarice equivale a pedirle que se amarre a un muerto y se lance al abismo. Yo creo que esta es una extraordinaria verdad la que ha dicho Tony Bosa este fin de semana. Es una cosa impresionante cómo puede haber alguien que esté buscando dolarizar la economía venezolana cuando el dólar se está viniendo abajo en todas partes del mundo. Primero, que se está viniendo abajo por el avance de economías sólidas que están soportadas con verdaderos sistemas productivos que están creciendo, como China, como Rusia, como Irán, etcétera. Pero además es porque la economía norteamericana está fundamentada en papeles. Papeles, primero billetes inorgánicos y luego todo ese mercado de la bolsa que ellos han inventado para tratar de sostener el modelo neoliberal capitalista con base en la especulación, donde solamente hay transacciones de papeles, nunca se ve billete. Y eso ha creado que haya toda esa posibilidad para las burbujas. La última burbuja fue la burbuja inmobiliaria, pero se está esperando que venga la burbuja del petróleo en cualquier momento también, porque ellos están jugando a la especulación con un petróleo que tienen, que es el petróleo de esquisto, que no es el petróleo propiamente dicho, sino es una cosa ahí, una imitación de petróleo. En relación a esa dolarización, lo primero que hay que alertar es ¿a dónde creen ustedes que están llevando la economía si van y la dolarizan? Eso es lo primero que hay que plantearle a la gente de la derecha. ¿Hasta dónde puede llegar el delirio, la irracionalidad? Que no vean eso. Todas las economías importantes del mundo están evadiendo el dólar. Y precisamente la situación crítica del dólar es tal que Estados Unidos tiene que invadir países, tiene que ir a acabar con civilizaciones enteras, como sucedió allá en Irak, donde destruyeron todos los orígenes de la civilización contemporánea cuando fueron y destruyeron el Museo de Bagdad. Ahí lo que sucedió fundamentalmente, porque exactamente igual a como años después sucedió en Libia, lo que estaban planteando las economías de esos países era, como productores importantes de petróleo, que no se siguiera depauperando o haciendo depender de una economía en crisis como la de Estados Unidos el precio del petróleo, que se mide en términos de la relación con el dólar. Eso es completamente inadecuado, completamente riesgoso, es totalmente peligroso tener el mercado petrolero dependiendo de una moneda que no existe, que es el dólar, una moneda inorgánica por completo. Y esos países, allá, tanto Irak como Libia, habían decidido ir a la cotización del petróleo en euros. Pero, bueno, Estados Unidos se desesperó y desató su furia de la violencia, de las armas contra esos pueblos y acabó con ellos. Ya hoy en día no quedan sino rastros, así apenas, de lo que fueron esas grandes naciones, como fue Irak en su momento y como lo fue Libia, el país que contaba con el mayor desarrollo en el continente africano, hasta que llegó la destrucción que fue planificada, ordenada y ejecutada desde los Estados Unidos con la OTAN y todos sus aliados. Entonces el tema de la dolarización tiene que ver con eso, no tiene que ver con un kilo de harina pan o con un rollo de papel toalé, no es con eso con lo que tiene que ver. Tiene que ver con lo que está diciendo Tony Bosa, que la mayoría de quienes proponen la dolarización de las economías, no solo en Venezuela, sino en el mundo, como sucedió en Ecuador, por ejemplo, que es uno de los casos más recientes que conocemos, los que se benefician de esa dolarización son las grandes corporaciones, nunca es el pueblo. Los pueblos padecen cada vez más hambre. Por eso en Ecuador salieron de la dolarización, porque llegó un gobierno que pensaba en el pueblo, que piensa en el pueblo, y decidió cambiar el rumbo de la economía que estaba siendo llevada al precipicio una vez más, como siempre ha sucedido con las economías que se someten al dólar. Sigo leyendo esta interesantísima entrevista de Tony Bosa ahí en Construyendo la Utopía. Dice acá: en primer término, indicó que los factores que apoyan el capitalismo representado en el capital dolarizado estructuralmente tienen una debilidad. No pueden vender algo que no funciona y el capitalismo va en un franco declive. Precisó que una cosa es que las naciones que lo han hecho digan que les va muy bien con el control de la inflación y otra es que le vaya bien al pueblo. Comentó que muchas veces el cuadro es patético en relación con la capacidad adquisitiva y de consumo de la población. Es por esa razón que varios economistas de la derecha están hablando con mucha reserva sobre el tema. A su juicio, la burguesía no tiene una visión homogénea al respecto. Esta es otra gran verdad que ha dicho Tony Bosa ahí en Construyendo la Utopía de Alfredo Oliva. Y es que efectivamente no hay ahorita una posición unánime de los sectores burgueses en torno a la dolarización. ¿Por qué será? Es interesante el análisis. Pero también estuvo Alvin Lezama. Y ahí, coincidiendo con Bosa, según dice aquí el trabajo de Yailú Pereda en el Correo Orinoco, explicó que actualmente hay arquitecturas económicas que intentan desvincularse del dólar. Eso hay que mostrarlo con una campaña, planteó Lezama. Consideró que, más allá de algunas declaraciones en los medios de comunicación, es necesario exponer con hechos y pruebas a la población las verdaderas implicaciones de la dolarización de la economía. Sostuvo que es importante empezar a descolonizar a la población de la idea del dólar como unidad de reserva. Alegó que ese elemento contribuye a la especulación. Sí, se está tratando de utilizar al pueblo en su ignorancia sobre este tema para colocarlo como ejército al servicio de los intereses del gran capital. Se le quiere vender a la gente la idea de que si dolarizamos la economía venezolana va a haber papel toalé a granel, y va a haber celulares a granel, y va a haber harina pan a granel, y va a haber todo a granel, y eso es completamente falso. Lo que está sucediendo en la economía venezolana no es sino una guerra direccionada desde los sectores del gran capital. Por eso es que la gente hace cola, el pueblo hace cola para obtener los productos de primera necesidad, pero los restaurantes están atiborrados, cobrando lo que les da la gana a los restaurantes de lujo, de las Mercedes, Altamira, la Castellana, donde está comiendo la gente del gran capital. Ahí no falta ni papel toalé, ni falta carne, ni falta harina pan, ni falta nada. Porque ellos no quieren padecer, ellos quieren esconderle los alimentos al pueblo para que el pueblo estalle y derribe su gobierno que el pueblo eligió. Por eso ellos están tranquilos y ellos viajan y gastan 50.000, 60.000 bolívares, que son millones de los de antes, en cualquier almuerzo entre cuatro de ellos, porque no tienen ningún problema. Ellos estuvieron durante décadas sacando los dólares del país para luego convertirlos en cientos de miles de millones de bolívares al traerlos de nuevo cuando el bolívar estuviera quebrado. Ellos son apátridas por antonomasia, porque para ellos vivir bien necesitan que se destruya el bolívar, que se destruya nuestra economía. Eso es lo que esta gente está tratando de hacer. Y es por eso que entonces usted ve esa realidad de un pueblo haciendo colas para comprar un rollo de papel toalé y ve a unos ricos que no tienen ningún problema de nada y que viajan igual para Aruba, para Miami, para Nueva York, compran apartamentos en el exterior, mandan a los hijos a estudiar en el exterior para que sean utilizados como herramienta política diciendo que se fue el talento y no sé cuánto. Pero eso no es sino el disfrute de la vida plena que se da con el alto poder adquisitivo que tienen hoy los ricos en Venezuela, porque la revolución ha garantizado bienestar económico al país, impidiendo que haya la crisis del capitalismo. Eso es de lo que está hablando en esta entrevista tanto Tony Bosa como Alvin Lezama. Y yo me permito ampliarlo porque creo que es un tema medular. La gente está siendo tratada de engañar una vez más por los sectores dominantes a través de todas las patrañas, de toda la manipulación, de todas las mentiras que se le venden a través de los medios de comunicación, como ya lo comentábamos en la primera parte, pero además con estas tesis absurdas, disparatadas, de que la dolarización podría salvar la economía venezolana. La economía venezolana está en crisis porque hay una guerra, y no solo en el ocultamiento de los productos y en la especulación de los precios, sino porque hay una actuación directa desde Miami de una gente que encontró un switch perfecto para hacer que estalle la economía, que es que desde allá ponen un portal donde ponen un precio que todos los días ponen a lo loco, arbitrariamente, irresponsablemente, sin ningún asidero en la realidad, pero la gente creyendo que hay una situación terminal en el país con toda esa guerra mediática, con todo ese cuento de que se va a acabar la economía, de que va a haber un estallido y de todo eso, la gente busca esa referencia que le ponen aquellos miserables apátridas desde allá de Miami y se pone entonces a tratar de buscar negociar dólares aquí desesperadamente al precio que le están poniendo allá sin que haya correspondencia con la realidad. No hay ninguna correspondencia con la realidad en términos del dólar. Lo que está actuando es el miedo, el terror y el engaño que siempre ha usado el poder hegemónico para mantenerse en el poder, dominando a los pueblos, dominando a las sociedades, que desmoviliza a partir de ese miedo y de ese terror. Aquí, este alerta que están haciendo estos compatriotas, hay que multiplicarlo por todas las vías, por todas partes. Es completamente falso que la dolarización de la economía va a salvar a nadie en este país. Si dolarizan la economía, el pobre va a ser más pobre, y el que tiene dólar, que son los ricos que se llevaron los dólares de aquí de Venezuela durante años para Miami, van a ser más ricos y el pobre más pobre. De modo que respaldar esa tesis de la dolarización lo que va a hacer es hundir al pobre, y se va a acabar toda posibilidad para siempre de que el pobre tenga un mínimo de opciones para ser incluido, para ser reconocido por el Estado, para que su calidad de vida se eleve en la medida en que avance la política de inclusión, de justicia y de igualdad social que promueve la revolución. Porque si se acaba la economía con la dolarización, se acaba la revolución, y eso es lo que persiguen esta gente desde Miami con su portal golpista, apátrida, que ellos tienen allá para desesperar al pueblo venezolano. Entonces, eso hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta. Explicó Bosa que el presidente Hugo Chávez planteó y logró una estrategia económica superior a la de la dolarización. Construyó un estado de bienestar y democratizó el acceso al consumo. Eso es mucho mejor que dolarizar. Lo que hizo Chávez y lo que está continuando el presidente Nicolás Maduro es la vía correcta para salir del atraso, para salir de la penuria, para salir del hambre y la miseria. Lo que debe hacer nuestro pueblo está ahí, está ya escrito. Está planteado en el plan de la patria. Lo que debemos hacer es construir más soberanía, construir más independencia, construir más unidad, tal como lo pidió el comandante Chávez. Por eso el comandante Chávez no habló a la hora de su despedida de nuestro pueblo, en su hora postrera, aquel 8 de diciembre, no habló jamás de dolarización o de otro tipo de mecanismo. Él habló de unidad, unidad, unidad. Porque esa es la salvación del pueblo venezolano, continuar con el plan de la patria, construyendo soberanía, construyendo independencia y logrando alcanzar de la manera más rápida y en paz el bienestar, la justicia y la igualdad social. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.